Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura. La actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, amigos y amigas. Les hacemos llegar un abrazo gigante para todos. Y bueno, ya sabemos que el mundo debe tener otra mirada, deberá funcionar de otra forma, hasta que la ciencia nos dé la respuesta para este virus. Tiempo de reaprender a ser más humanos con humildad y a la vez tener cuidado con la naturaleza, respetarla y aprender a vivir en ella. Quiero recordarles que el día de hoy, miércoles 29 de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición la web, Twitter, Instagram y Facebook, alternativas culturales para que junto a su familia las pueda disfrutar. A las 10 de la mañana, los museos comparten información sobre la obra La Adormición de la Virgen. A las 12 del día, el conjunto de cámara nos deleitará con su música y a las 7 de la noche, a través del Facebook Live, tendremos la obra Sumac de Susana Reyes. Un abrazo para ustedes también, compañeros Alex y Darío, en el norte de la capital. Adelante, Darío. Hola, Laura, qué gusto estar ya contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el valle? Cuéntanos. Bueno, pues en el lugar donde yo estoy puedo disfrutar de muchísimas aves. No hemos podido escuchar ya muchos vehículos aquí en la autopista general Rumiñahui. Eso significa que la gente también está respondiendo al pedido de las autoridades, mi querido Darío. Y allá en el norte. De igual manera, te comento, creo que eso es algo que se está compartiendo, ¿no? Por acá, por mi sector, he podido ver aves. Pajarillos que generalmente se los escuchaba solo en la madrugada, ahora están con presencia al mediodía, incluso en la tarde también. Entonces hay un cambio en la naturaleza debido a este aislamiento de nosotros aquí, los humanos, con este COVID-19. Extendemos ese abrazo a todos nuestros amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que día a día están pendientes de todo el trabajo de esta, su casa. Es cierto que nuestros salones, teatros, galerías y estudios están cerrados, pero eso nos ha hecho reinventar nuestro trabajo. Infinidad de propuestas que usted puede encontrar en los 100.9 FM y los 940M y por supuesto las redes sociales. Alex, buenos días. ¿Cómo está el norte de la ciudad? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para ustedes. El abrazo solidario y cordial. Laura y Darío, estamos en la jornada correspondiente al día miércoles 29 de abril del año 2020. Una nueva jornada de labores con el teletrabajo y seguimos con la recomendación. Quédate en casa, disfruta con tu familia, realiza el teletrabajo y así estás apoyando a tu familia, a tu ciudad, a tu país y a toda la comunidad mundial que busca librarnos ya de lo que es este coronavirus. Estamos en una nueva jornada de labores y tenemos amplia y variada información y entrevistados para todos ustedes. Y de esta forma entonces les decimos bienvenidos a su espacio Zona Cultura. Hoy es el Día Internacional de la Danza y la Red de Artistas en Movimiento RAN realiza un festival virtual con varias propuestas de bailarines, grupos y representantes del movimiento. Todos los detalles los vamos a conocer junto a Javier Delgado. Y nos trasladaremos hasta la Amazonía ecuatoriana, de manera precisa hasta Zamora, Chinchipe. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, estará con nosotros para contarnos del trabajo desarrollado

es una especie de un cómic sonoro musical, con músicos que desarrollan una propuesta por episodios de 30 minutos aproximadamente. Aquí se plantean historias de crímenes protagonizados por estrellas del rock y del pop. Son discos elevados a la máxima potencia, son historias reales, y lo que se acompaña de las mismas con sus melodías. La nota destaca encontrar aquí un episodio dedicado a Led Zeppelin, la banda más grande del planeta en cuyo nacimiento y carrera musical existió de todo. El siguiente episodio está dedicado a la historia de amor entre el gran Kurt Cobain y Courtney Love, una pareja que fue odiada por los fans de Nirvana y que, según este portal destaca, desafía normas de género y patriarcado de la industria musical. El siguiente podcast al que nos lleva es Coffee and Flowers. Nace en el año 2018 este grupo nacional que estrenó este podcast, en el que varios miembros de su grupo junto a una serie de expertos analizaron las canciones de su disco más popular, el que llevaba por nombre Boxer. Aquí se analizan junto a sus protagonistas, episodio a episodio, diferentes claves, todas con unas letras con una banda significativa y lo que para ellos podría ser algo sumergido. Podcast de 8 horas que pueden escucharse sin duda, con un propósito que nos lleva a un solo fin, la creatividad. Continuamos en este recorrido y nos trasladamos hasta la ópera. Este espacio es conducido por Mariela Rubio y Rafa Bernardo. Son 3 temporadas en las que se desarrollan 21 óperas de episodios de 25 minutos aproximadamente. Los más conocidos están aquí: Wagner, Mozart, Verdi, Puccini, Dossinetti, Bellini o Bizet. Ellos forman parte de este podcast, que arranca con un rigor, con un sentido del humor y todo lo que parece más cercano a su público. Continuamos hasta Mogul. Este estupendo podcast documental de Jim Bled cuenta la historia del hip hop y tiene como elemento clave la muerte del afamado Chris Light, un gigante de este género que dirigió a gente como Fat Joe, Missy Lloyd o 50 Cent. Este podcast narrativo, biográfico, narra el suceso de un niño que comenzó en los proyectos de vivienda del río Bronx. Luego se convirtió en una de las figuras más famosas y poderosas del hip hop. Cuenta la historia de un estilo musical de un barrio, además todo lo que conlleva al Nueva York de los años 70, cuando Light era un niño y vivió uno de sus peores momentos, con drogas, prostitución, pandillas y problemas. Se disfruta aquí entonces de la música, descripción de ambiente valioso, momentos divertidos, historias de décadas vertiginosas y todo lo que tiene que ver con el mundo del hip hop. Si a usted le atrae el jazz, estaba el podcast Sofá Sonoro. Aquí podríamos encontrar un gusto particular por el soul, el jazz, la música de Memphis, Virginia o New Orleans, pasando por gigantes como Leonardo Cohen, Neil Young o Patti Smith. Una historia que desmenuza desde el año 2015, las letras, los grandes mitos que se conocen y todo llevado a sus oídos a través del Sofá Sonoro. Y finalmente, para los considerados más millennials, está Made in Medellín. Reggaetón y trap, dos grandes estándares de la música urbana, son los presentes en este podcast de Spotify. Se ahonda en esta particularidad a la dimensión humana del artista. Se puede escuchar el relato de una autoficción que narra el ascenso de un chico de clase media de Medellín, que logra fulgurante crecer en la industria de la música. J Balvin entonces acompaña esta fama y se lo desarrolla como parte del podcast Made in Medellín. Estos fueron entonces las recomendaciones de series sonoras y géneros musicales con lo mejor de los podcasts de Spotify, con los que la humanidad pudo pasar mejores días en la cuarentena por el coronavirus. Fuente Portal de Noticias, El Mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, nos acompaña vía telefónica para dar a conocer las actividades que se encuentran desarrollando en su provincia en este contexto de la cuarentena del COVID-19. Muy buenos días, directora, bienvenida. Nuestra pregunta inicial es conocer cuál es la situación de la Casa Provincial, por favor. Muy buenos días, un gusto de saludarles, un abrazo fuerte desde la provincia de Zamora Chinchipe a todos nuestros radio oyentes. La Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe está tratando de no dejar sus actividades a un lado, sino más bien seguirlas generando. Tenemos a nuestros elencos de Casa de la Cultura, como es el de danza, el de baile moderno, trabajando diariamente con nuestros alumnos, aprovechando las herramientas que se encuentran al momento a disposición nuestras, dando los talleres no solamente para ellos, sino también para la comunidad entera. Tenemos un grupo de gestores que son voluntarios en Casa de la Cultura. Ellos se encuentran realizando desde cada uno de sus espacios también diferentes actividades para ir mostrando el potencial que como Zamora tenemos. En esta semana estamos trabajando vamos a sacar una agenda específicamente de qué se va a hacer. Vamos a tener recitales de poesía, vamos a tener cuentacuentos y también lo que son diferentes expresiones que hemos tenido y diferentes eventos que se han realizado, los vamos a pasar y también dar a conocer lo que es la trayectoria la vida de los artistas zamoranos como una manera de difundir y promocionar. Eso lo hemos venido haciendo a través de nuestra revista radial Yayamayu Estéreo, el cual nuevamente se va a retomar a nivel virtual para poderlo trabajar. Ustedes en todo caso están generando el teletrabajo, ¿no? ¿Verdad? Sí, estamos generándolo y también en días anteriores como Casa de la Cultura y con el acompañamiento de artistas que voluntariamente se sumaron a una iniciativa nuestra, salimos a las calles de la ciudad para dar una serenata con la finalidad de incentivar un poco el espíritu de nuestra gente que se encuentra en casa, las personas que se encuentran en primera línea, como son los médicos, las enfermeras, el personal de los hospitales, policía, militares, también el asunto de un poco llevar alegría a la comunidad. Esa fue una experiencia muy motivadora, fue una experiencia que nos llenó de satisfacción, porque pudimos ver que así sea a lo lejos, cuando pasábamos con el vehículo y en cada esquina parábamos para brindar la serenata que con mucho gusto, artistas de la localidad nos acompañaron. Era emocionante ver desde las ventanas cómo la gente salía, aplaudía, niños, jóvenes, era emocionados de volver a escuchar, de volver a ver nuevamente estas actividades que como casa las hemos generado permanentemente. Sin duda, esta actividad que ustedes han presentado es una muestra palpable, práctica de que el arte, la cultura están presentes ahí para levantar la autoestima, para autoidentificarnos y para poder seguir adelante. Por favor, directora, coméntenos, en estos últimos días, en las redes sociales a nivel nacional, en prensa, en todos los medios de comunicación, se ha dado a conocer sobre el Fondo de Cultura de Apoyo a los Artistas. Esa es la propuesta que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está lanzando a nivel nacional y de forma unificada, es decir, todos los núcleos se están sumando a esta iniciativa. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta? Bueno, el espíritu en sí de crear este fondo común para el apoyo a los artistas es una iniciativa que como casa queremos dar el ejemplo, decir nosotros como Casa de la Cultura vamos cada uno a poner de nuestros pequeños presupuestos que tenemos una cierta cantidad de recursos para generar este fondo común y con ello poder aportar para que nuestros artistas, especialmente los que no tienen un trabajo fijo, puedan sostenerse en este tiempo de crisis. Es muy difícil el ámbito cultural, nosotros estamos muy conscientes de ellos, sabemos que es el ámbito cultural el más golpeado. De alguna manera ustedes se podrán han podido evidenciar que dentro del plan de semaforización que tiene el gobierno, paulatinamente el resto de actividades van a empezar a generar trabajo porque son trabajos fijos, con públicos fijos, mientras que el cultural, como lo realizamos nosotros, no va a haber la posibilidad de un evento masivo, prácticamente es durante todo el año. Por prevenciones no podemos realizar eso y por ende nuestros artistas se van a ver afectados. Es así que en virtud de eso estamos como Casa de la Cultura primero mostrando una institucionalidad fuerte, unida, en la cual no existen los desapegos, no, más bien queremos nosotros mostrar y decir vamos a sacrificar nuestros presupuestos para todos compartirlo y equitativamente se va a apoyar a un determinado número de gestores culturales por provincia con un mismo sueldo o de acuerdo a las realidades que tengan en las provincias, porque cada provincia tiene realidades distintas, no es lo mismo Galápagos que Guayaquil, no es lo mismo que una región del oriente con otra de otra parte de la provincia, pero directora, la idea es apoyar. Directora, ¿y cuánto sería el aporte que ustedes van a presentar para este fondo? Estaba previsto es que cada núcleo vamos a dar, son $10,000 cada uno para formar el fondo común. Hay dos provincias que al momento no tienen, entonces más bien todo sumado, igual se va a dar la misma cantidad para contratar al mismo número de artistas y posiblemente con un mismo salario. Y en el caso de su... Aproximadamente estaba por los $250 para ellos, pero en esta semana se va a concretar ya el mecanismo, cómo lo vamos a trabajar. Y en el caso de su provincia en particular, ¿cómo se encuentra ese escenario con los artistas? ¿La vulnerabilidad es una generalidad con ellos o existen sectores especiales aislados? No. La vulnerabilidad yo creo que es igual. Hay sectores que de alguna manera podrán subsistir porque ellos tienen la posibilidad de de poder trabajar o trabajan en instituciones públicas y esa actividad la realizan fuera, pero la gran mayoría viven del contrato, viven del día a día, y eso ha dificultado mucho la situación de ellos. Es por eso que yo creo que a nivel nacional nos hemos visto en esta obligación de atender a este sector, que es uno de los más necesitados. Ahora, directora, por favor, el realizar ese aporte para este fondo con el que ustedes lo van a contribuir con $10,000, ¿eso significa entonces que dejarán de hacer algunas actividades planificadas para este año? Obviamente. ¿Cuáles serían? Cambia totalmente todo lo que se ha tenido planificado, pero la situación amerita. Hay que ser conscientes de que en este momento prácticamente todo ha cambiado, tenemos que ir reinventando algunas situaciones, estamos trabajando porque y esperando también que el Ministerio de Finanzas, el Gobierno Central, considere al ámbito cultural dentro de las excepciones que se tiene, porque de acuerdo a un último decreto que está firmado el 16 de abril, hay muchos rubros en los cuales prácticamente sepultan a la Casa de la Cultura. Dentro de ellos está el que no hay cómo utilizar el rubro de espectáculos culturales, en los cuales nos limitan prácticamente a desarrollar actividades en territorio. Entonces, este también fue uno de los pedidos que en junta plenaria se ha realizado el presidente de la República para que considere la excepción de este acuerdo para nosotros poder operar de mejor manera. Sí, director, efectivamente conocemos de esa petición, ¿no?, que se realiza de parte de la carta que presenta el presidente Camilo Restrepo a la presidencia de la República para que no se realicen este tipo de recortes de parte del Ministerio de Finanzas. Pero en algunos otros núcleos ya lo han dado a conocer, que ya ha existido algunos retiros de fondos, caso Imbabura y en fin, hay otros núcleos también. En el caso de ustedes, ¿no ha existido hasta el momento ningún recorte, ningún retiro de presupuesto? A ver, afortunadamente dentro de lo que es el recorte de espectáculos culturales, no, pero sí de otras partidas se han eliminado, si en caso de lo que son contratos de servicios ocasionales, que estaba previsto contratarlo, por situaciones justamente legales no se lo pudo hacer, han quitado ya. Entonces, pero sí hemos tenido recortes al iniciar el año. Igual también tuvimos recortes que impiden fuertemente también el trabajo en territorio, más cuando nuestros núcleos somos núcleos con un bajo presupuesto. Nosotros como Casa de la Cultura aquí en Zamora tenemos un presupuesto aproximado de $220,000, con una reducción que tuvimos al inicio de año de $18,000. Nos dejó muy golpeados. Ahora se nos redujo alrededor de $7,000 por servicios ocasionales, pero en lo que es espectáculos culturales aún seguimos manteniendo, porque ya a inicios de año se hizo o se realizaron algunos compromisos y ya solventamos ciertas cosas para que no se nos pueda retirar, pero aspiramos a que esto nos lo podamos de alguna manera seguir manteniéndolo y no se quite, porque caso contrario ahí sí nos veremos obligados a cruzarnos de brazos, y yo creo que eso no es el espíritu. Pero como Casa de la Cultura más bien estamos generando actividad para demostrar que somos capaces primero de reinventarnos también, segundo de que tenemos cómo hacer nuestras actividades, pero siempre es necesario contar con una base económica para poderlo realizar. Bueno, directora, nosotros nos quedamos muy agradecidos por su participación y le deseamos el mejor de los éxitos. Muy amable, un buen día. El Taller de Artes Escénico-Musicales Perros Callejeros presenta este fin de semana El Poeta de la Yeca, una retrospectiva de la creación literaria entre la década de 70 y 80. Entre los años 70 y 80, las vanguardias literarias del Ecuador y de la ciudad eran múltiples y diversas. Quizás una de las más posicionadas ante la historia fue la denominada como los sánsicos, los reductores de cabeza. Pero entre las calles, plazas y lugares de corte más popular estaban presentes los canchis, un colectivo artístico conformado por Bruno Pino, Diego Piñeiro y Héctor Cisnero Salazar. Ahora sí que me diga la gente que estoy loco, porque vendo soles de achancitas en las calles, porque todas las noches me mato acarreando estrellas, porque enseño de balde el lenguaje de las flores y los colibríes, porque pite pite voy robando los últimos cartuchos de amor que están quedando, porque estoy chumando cabeza con bastante cucayo de poesía celeste y buena. Sus letras, cargadas de crítica social e irreverencia, acompañadas de una lengua criolla, nacida desde los mercados y plazas públicas, en más de una ocasión les llevó a enfrentar al poder. Hablamos con uno de los hijos de los miembros de este colectivo, Héctor Cisneros de los Perros Callejeros, quien nos contó más sobre este grupo poético y su compromiso con la sociedad. Trabajaban en la calle, hacían espectáculos poéticos, también de teatro, también de títeres. Entonces era una época muy difícil en la que ellos tuvieron que enfrentar una represión muy dura. Hubo ocasiones en que el sitio de la Plaza Grande nomás les metieron al Palacio Presidencial y les pegaron, no les reprimieron por estar diciendo, porque denunciaba lo que siempre ha habido, la injusticia, la explotación al otro, la falta de trabajo. Cada 3 de mayo este colectivo mantiene vivo el recuerdo de este grupo literario, pues fue un 3 de mayo de 1986 cuando Héctor Cisneros Salazar perdió la vida en un suceso que mantiene cabos sueltos hasta el momento. Ustedes después apreciarán en el documental en el que habla el doctor Marco Antonio Rodríguez. Es una cosa bien oscura la que pasó ahí, fue un accidente de tránsito que quedó con muchas incógnitas, entonces él murió a los 40 años. Sí hubo circunstancias alrededor que nos permiten a nosotros creer que no fue un accidente así fortuito, ¿no? Como parte de la conmemoración de este aniversario, el Taller de Artes Escénico-Musicales Perros Callejeros presentará el domingo 3 de mayo el documental El Poeta de la Yeca, un archivo audiovisual que le llevará a conocer la literatura de los canchis, y usted lo podrá disfrutar en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto en el canal YouTube de esta institución. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy vamos a hablar sobre lo que es uno de los elencos también de nuestra institución, que es la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos en la línea telefónica y desde ya le agradecemos mucho a la maestra Cecilia Tapia, que nos va a comentar más sobre el trabajo que ellos están realizando. Por supuesto, ellos también se enfocan ahora en lo que es el realizar este trabajo desde casa y nos van a comentar más sobre estas actividades. Maestra, buenos días, bienvenida y coméntenos cómo ha estado ese teletrabajo y ahora ustedes también haciéndolo desde casa con nuestra camerata. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alex, queridos amigos. Sí, en realidad tenemos que mirar el mundo de distinta manera. Esta enfermedad vino, nos sacudió y tenemos que adoptar nuevas medidas y empezar a trabajar de una manera distinta. Claro. ¿Cómo ve usted, maestra? Primero creemos ese criterio como parte de gente que hace arte acá en el Ecuador. Esto de desarrollar el trabajo desde casa, que lo hacen los coros, la gente que está en la plástica, en el ballet, y ustedes con lo que es la música.

Y es así, hemos llegado al final de este espacio informativo correspondiente al día miércoles 29 de abril. Amigos, les recordamos quedarse en casa y a través de las plataformas digitales Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, disfrutar de nuestra propuesta artística cultural. Nos escuchamos el día de mañana. Quédese aquí con nosotros que a continuación la mejor música ecuatoriana e internacional le llevará por un viaje por los sonidos del mundo, aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.